RadioExplosiónDeUnción.com presenta el programa radial Hagamos Guerra de Rodillas con el evangelista Pedro Dávila. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados y contra potestades de las tinieblas de este siglo. Por eso Dios levanta un hombre, un ministerio, una unción, al evangelista Pedro Dávila, con un mensaje de Dios para esta hora de crisis que vivimos. Y ahora ante ustedes el programa Hagamos Guerra de Rodillas. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria porque solamente tú eres grande, tú eres poderoso. Señor, en esta hora, gracias por la bendición que tú nos permites, Padre amado, de estar, Padre amado, Señor, sobre este lugar, Dios mío, gozándome con cada hermano, Dios mío. En esta hora, gracias por el privilegio que tú, aleluya, me das, Padre amado, Dios mío, Padre amado, aleluya, de traer esta palabra poderosa a esta audiencia. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias por lo grande que tú eres, Dios mío. En esta hora, Señor, te pedimos que la gloria tuya, que el poder, que lo sobrenatural de Dios, que aleluya, Dios mío, aleluya, la gloria de Jehová comience a moverse en una manera especial y poderosa. Padre amado, que aleluya, Señor, tú comiences a hacer cosas poderosas y cosas grandes ahora, Jehová. Dios mío, derrama una gloria poderosa ahora, Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos cielos abiertos, declaramos gloria, declaramos unción de Dios, Padre amado. Declaramos las huestes, aleluya, espiritual en las regiones celestes, Padre amado. Aleluya, destruida, sacada del medio, sacada, Dios mío, del frente del camino del pueblo de Dios ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Jehová, restaura el pueblo caído en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de gloria, muévete en una manera especial y poderosa. Dios mío, que la gloria tuya descienda sobre este lugar ahora. Oh Dios mío, Padre, declaramos una bendición ahora mismo. Declaramos un poder, lo sobrenatural de Dios. Declaramos, Dios mío, aleluya, que la gloria de Dios caiga en una manera especial sobre este pueblo. Gracias porque tú vas a hacer cosas poderosas. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Solo tu nombre adoraré, la carga más aumenta, también aumentará mi fe, yo no me detendré, solo tu nombre adoraré, en la prueba te adoraré, y en el dolor te adoraré, siempre has sido fiel. Dios bendiga a esa gente de guerra, Dios bendiga, amén, a los oyentes de Radio Explosión de Unción.com, gloria a Dios, realmente gloria a Dios, aleluya, Dios hace cosas maravillosas, Dios hace cosas grandes, gloria a Dios. La Biblia dice, aleluya, que el salmista David decía: oh Jehová, cuán agradables son tus moradas, amén, cuán agradables estar delante de tu presencia, oh Jehová de los ejércitos. Tú que me estás escuchando en esta hora, quiero decirte algo, una palabra poderosa: estás en las moradas de Dios, estás bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y digo a tú, oh, yo siento la gloria de Dios. Esta es la noche que Dios ha hecho para ti. Hay una unción de Dios sobre de tu vida hoy, aleluya. Dios comienza a moverse. Oh, ulibacua, levestua, nequi, anuastua. Yo siento una gloria de Dios aquí sobrenatural. ¿Sabe? Hoy se estremece el infierno. Hoy los demonios corren. Hoy los cielos cantan a la gloria de Jehová por tu victoria. Hoy la unción de Dios se mueve en una manera especial. Yo no sé tú, pero ya yo estoy sintiendo que el infierno tiembla a causa de la unción de Dios que hay en esta noche sobre este lugar. Jota leva, juasto que iba cua. Sabuca leve. Hay una unción poderosa sobre este lugar. Hay una gloria y predicamos más el tema. Me metí a la cueva. Dios bendiga al pastor William Figueroa, Rosa Aida Vega. Dios bendiga, gloria a Dios, a Johanna Delgado. Amén, de Cataño. Dios bendiga a los anónimos, Ana, César, gente de Dios terrible, aleluya, que están escuchando esta poderosa programación. Hoy Dios viene con algo especial a tu vida. Hoy Dios va a hablarte. Wow, yo siento una unción poderosa. Yo sé que Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, tiene algo especial de Dios para ti. Hay una gloria de Dios terrible. Amén, hay una palabra de Dios. Hay soa, bacuey, leva soa. Saludos a la gente de Radio La Voz del Samaritano 99.3 FM en todo Toda Baja. Nos están escuchando a través de la FM. Wow, saluda al pastor Víctor Berrío. Hoy predicamos bajo el tema, escucha bien, me metí a la cueva. Eje, suquewa, sube esa alabanza ahí. Hay un pueblo de guerra terrible. Dios bendiga a toda esa gente. Dios te bendiga, Ana. Hoy voy a estar predicando bajo el tema, me metí a la cueva. Yo siento a Dios, me metí a la cueva, gloria a Dios. Y yo quiero que tú busques, amén, gloria a Dios, en el libro, gloria a Dios, aleluya, de Primera de Samuel, una de mis historias favoritas. Y yo siempre digo que estas son, aleluya, esta es la historia de los mil mensajes, gloria a Dios. Porque cuando tú hablas de David, aleluya, de los propósitos que Dios tenía con este muchacho, con este joven de Dios, aleluya, tú puedes ver cosas poderosas en ella. Primera de Samuel capítulo 21. Yo quiero, amén, que tú ahora comiences a escribir. Hay gente que nos está escuchando, gloria a Dios. Hay gente que nos está escuchando en el mundo entero, Río Piedra, Carolina. Hay gente que nos está escuchando en San Juan. Hay gente que nos está escuchando en Aybonito. Hay gente que nos está escuchando en Venezuela, Toa Baja. Hay gente que nos está escuchando en Calley. Osta Levacuá. Aleluya, mi alma adora la gloria de Jehová. Un saludo a la gente linda de allá que estuvimos el viernes por allá bajo una bendición poderosa. Libro de Primera de Samuel. Capítulo 21. Usa tu boca para adorar a Dios y tus manos para explotar el chababo. Quiero se echar corriendo. Aunque no lo pueda leer. Ulibe, Suacua, Uta, Luta, Guastua, Longform, ya para allá. Terrible, gente de todos lados escuchándonos. Libro de Primera de Samuel, capítulo 21. Usa, Ulewatua. Versículo 11. Me metí a la cueva. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de aquí le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantan las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de aquí, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió estar loco entre ellos. Eje, ay papá, yo no sé, pero yo estoy sintiendo algo de Dios aquí. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Wow, estaba, aleluya, wow, haciéndose el loco. Y dijo aquí a su siervo, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciste de loco delante de mí? había de entrar este en mi casa. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Oca. Gracias Dios por tu palabra en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por la bendición. Aleluya que tú nos das. Hoy predicamos bajo el tema, Dios te bendiga, Libia Colón. Hoy predicamos bajo el tema, me metí a la cueva. Oh, yo siento a Dios. Un poquito de la historia que ustedes siempre me oyen contar. Gloria a Dios. Esta es la historia de los mil mensajes. Saben que David era el hombre de los propósitos de Dios. David, un soñador, amén, sobrenatural. Un hombre que veía las grandezas de Dios de una manera diferente a los otros hombres. Porque estaba conectado con Dios. Estaba bajo la presencia de Dios. Cuando un hombre está bajo la presencia de Dios, amén, es un soñador. Cuando un hombre está bajo la presencia de Dios, es un reparador de portillos, de puertas y ventanas. Cuando un hombre está bajo la presencia de Dios, la unción de Dios corre, amén, en todo lo que hace. Un hombre de Dios bajo la presencia, amén, camina con la presencia y se mueve con la presencia de Dios. ¿Cuánto más David, un hombre que Dios llamó, un joven, aleluya, detrás de las ovejas, que Dios los llama y Dios empieza a hacer cosas tremendas con este hombre de Dios? Oh, yo siento, amén, la gloria de Dios terrible, aleluya. Oh, aleluya, el segundo hombre más importante de aquella tierra, amén, después de Saúl. Gloria a Dios, Saúl, aleluya, por su nombre de rey. Pero Saúl, como el luco, aleluya, pero David, como el ungido de Dios. El joven, amén, que Dios estaba manifestando una gloria de Dios sobrenatural en él. Oh, yo siento la gloria de Jehová, debido a cómo, amén, aleluya, David se estaba conduciendo, debido a la gloria y a la presencia que había de Dios sobre de él, debido a que aquel muchacho con sus manos despedazaba al oso y al león, debido a que aquel muchacho no con alma, no con escudo, no con lanza, había matado al gigante más temible de toda la historia, al bravucón más tremendo del barrio. Usted guatua, viva cuá, al títere más grande de Israel. Usted guatica tu acuá, se le va tú y de manso que. Wow, pero aquel hombre tenía una unción especial. No le tenía miedo a títere alguno, ni le tenía miedo a hombre fuerte. Hay gente que delante de ti están, aleluya, presentando rostro de hombre fuerte. Wow, hay gente que delante de ti están presentando cara de gente rabiosa. Yo no sé si tú puedes adorar a Dios, pero David, cuando se metía a la presencia de Dios, decía: no hay rabioso, no hay bravucón. Yo siento a Dios, no hay hombre que venga contra mí con espada y jabalina, que la presencia de Dios no lo procese. Ay, ay, ay. Yo estoy sintiendo algo de Dios terrible. Debido a eso, David huye de Saúl. Se tiene que esconder. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Entonces dice la Biblia que aquel muchacho terminó yéndose, gloria sea el nombre del Señor, a una tierra, porque la presión era mucha. Oh, yo siento la gloria de Jehová poderosa en este lugar. Yo no sé si tú puedes adorar la gloria de Dios en esta noche. Oh, mi alma adora la gloria del Señor en esta noche. Ay, ay, ay, yo siento a Dios, yo siento a Dios. Entonces David se fue allá y huyó y se metió, aleluya, a entregar, gloria a Dios. Pero mira, pasó algo. Oye esto, sujeto, lo que Dios dice ahora, mira, pasó algo, que de momento el hombre de Dios no pierde la tinta en ningún lado que va. Cuando tú eres un hombre de Dios, tú no pierdes la tinta, tú no pierdes tu carácter, tú no pierdes tu posición. Hay gente que cuando están en la iglesia son una cosa, alaba, gloria de Jehová. Cuando están frente al pastor son un angelito, que leva tu astuque, utawa. Pero cuando salen, amén, amén de la presencia del pastor, amén de la presencia de los miembros de la iglesia, wow, se convierten en diablo, le salen hasta rabos y cuernos y hasta la boca le apesta, alaba la gloria de Jehová, wow, saca lengua, huelen a azufre, pero cuando David llegó a Gaza, su rostro no cambió, la presencia de Dios lo identificaba, sabe, hay algo que te identifica a ti, hay algo, hay algo que nos identifica como hombres de Dios, y es nuestro caminar, nuestro proceder, como caminamos, andamos y como actuamos. Ecua. Entonces, como David, aleluya, estaba metido en aquella región. Pero David cuando se metió allí, a pesar de que estaba siendo perseguido, no dejó de buscar presencia de Dios. Entonces, aleluya, aquella gente dijeron, aleluya, de aquella región donde él se metió, alma mía, alaba a Dios. Ay, yo no sé, pero ese muchacho que está ahí, a mí me parece que es el superhéroe de Israel. Uta Kabakwey, usted, Juanuatua. A mí me parece que ese muchacho es el que, aleluya, wow, la gloria de Dios está sobre él. Wow, ¿sabes qué? Aleluya, David se metió en tierra donde, amén, su vida estaba siendo, aleluya, arriesgada. Dios nos mete en tierra de riesgo. Dios nos mete a sombra, aleluya, de muerte. Dios nos mete, aleluya, entre los dientes de los leones. Wow, pero Dios te está diciendo, hoy los leones conocerán, hoy la gente conocerá, hoy Glorias, uca, leo a tua, hoy Glorias sabrá, uca, basa, que tú eres, su, utawa, tua, el ungido de Jehová. Wow. Qué presencia de Dios terrible. Qué gloria de Dios terrible. Entonces empezó a comentarse que el hombre de Dios estaba allí. Dios te lleva a sitios que entonces empieza a regarse la voz de Dios. Perdón, la voz de la gente. Y la gente empieza a comentar, a decir a Dios, mira este, espérate. A Dios, espérate. Aquí está, esta tiene unción poderosa y está caminando sobre este lugar. ¡Aleluya! ¡Ay, yo siento a Dios! ¿Cuántas veces tú estás metido en tierra de gas? ¡Uca, levacua! ¡Levasua! ¡Ay, yo siento la presencia de Dios! Hay gente que cuando te ve caminando por la iglesia, ¡oh, yo siento la gloria de Dios! Empiezan a ponerte los dedos y dicen, ¡no, no, no! ¡Ese hombre no puede venir para acá! ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow! ¡Oh, yo no sé si tú, aleluya, estás adorando a Dios! Un pastor le decía a un amigo mío, ¡con Pedro no te ajustes! ¡Tu mensaje no es como el de él! ¡Oh, yo siento a Dios! ¡No, no! ¡Lo que pasa! ¿Sabes qué es lo que pasa, verdad? ¡Un lusata capa! ¡Un lavacuey! Cuando tú empiezas a hablar de parte de Dios, cuando Dios te empieza a mostrar, wow, que mucha gente se molestan contigo. Wow, hay gente ahí terrible. Rosa, Dora de Olivia, Aida. Yo siento una presencia de Dios que se mueve sobre este lugar. Entonces, aquella gente de aquella región, yo siento a Dios en una manera especial. Aquella gente, aleluya, de aquel sector donde David estaba metido. Oh, yo siento algo de Dios aquí. Wow, aquí el rey de Gat no podía permitir que se ocultara en su ciudad el superhéroe de Israel. Eje, ay Dios mío, yo siento a Dios. Salebacua. Aleluya. Aquí el rey de Judá no podía permitir que se escondiera en, aleluya, allí, aleluya, en su región, el superhéroe de, aleluya. Oh, yo siento a Dios. El hombre de Dios, Usakebacua. El hombre de Dios no, aleluya, podía esconderse en aquella región y estaba procurando para matarlo. Cuánta gente, gloria a Dios, no quieren que tú te metas a su región. Cuánta gente gente no quiere, aleluya, que tú vayas a su iglesia a predicar. Wow, porque saben que Dios te revela, porque saben que Dios se mueve, porque yo siento a Dios, lo que Dios está haciendo contigo. Dios te bendiga, ángel. Entonces, ellos no podían aceptar. Wow, ¿cuánta gente hay que no te aceptan? ¿Cuánta gente hay que no te aceptan? Entonces se levantaron en celo contra el hombre de Dios. Entonces, por segunda vez, David está viviendo la experiencia, primero con Saúl. Ahora la está viviendo en esta región donde se está escondiendo de Saúl. Y como es reconocido como un hombre de Dios, ¡ay, se levanta la gente! ¿Cuánta gente se ha levantado reconociendo que tú eres un hombre de Dios? ¿Cuánta gente hoy en día, gloria a Dios, han tenido que salir corriendo porque se ha levantado, aleluya, gloria a Dios, un Saúl detrás de ellos? Oh, yo siento la gloria de Jehová en esta noche. Yo no sé si tú puedes adorar a Dios. ¿Cuánta gente, aleluya, han tenido que salir corriendo porque se ha levantado aquí detrás de ellos? Porque los ha reconocido como hombre de Dios, porque los ha reconocido como profeta de Dios. Hoy Dios te dice, tú que me estás escuchando, hay una gloria de Dios sobrenatural sobre tu vida. Oh, lo que pasa es que Dios te está revelando. Tú no eres un predicador más, tú no eres un motivador más. Hay gente que lo que son motivadores, pero no son predicadores. Hay gente que son, aleluya, exclamadores, pero no son profetas de Dios. Cuando tú eres un profeta de Dios, la revelación está sobre de ti. Oh, cual o acuastole, cuando tú eres profeta de Dios, haz tu levacua. El pecado no puede estar ahí debajo de la alfombra. Usted que va a suar. Cuando tú eres profeta de Dios, la brujería tiene que salir afuera. Aletua. Oh, yo siento a Dios aquí ahora. Yo siento la gloria de Dios. En usa levacua. Y somos despedidos de los sitios, despedidos de los lugares. Somos perseguidos. Porque hay alguien que no le simpatizaste. No le simpatizaste, ¿por qué? Porque te tiene celo. Porque no está en el espíritu. Busca, leva. Porque no tiene espíritu de mansedumbre. Porque te ve como una amenaza. Busca. ¿Cuánta gente te ve como una amenaza? Ay, ay, ay. Gente que te ve como tú te estás moviendo en Dios. Ah, Juli, wow. No le dejas predicar a ese. Esa tiene una palabra profética terrible. No se lo dé, por favor. No se lo dé, porque entonces Dios va a empezar a revelar aquí. Entonces Dios va a empezar a moverse. Ay, ay, ay, yo siento a Dios. Así le decían a David, pero espérate. ¿Qué está haciendo este tipo aquí adentro? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y qué ustedes pretenden? ¿Que este tipo nos mate como mató al filisteo? ¡Saleva! ¡Uleva! Entonces David dijo, me voy a hacer el loco. Oye, empezó a babearse. Ay, ay, ay. Empezó a escupirse al agua y a escribir sobre las paredes. Hoy Dios te dice, cuando se levante aquí, cuando aquí te reconozca como siervo de Dios, cuando aquí, aleluya, quiera destruirte, cuando aquí quiera meterte en el proceso de él humano, busca, porque hay gente que te mete en el proceso humano de ellos, busca. ¿Y cuál es el proceso humano de ellos? Su persecución, su orgullo, su envidia, su celo, porque no hay presencia de Dios en ellos, porque no hay autoridad de Dios en ellos, porque no ayunan, porque no oran. Busca, le evacua. Oh, yo siento a Dios. Wow, entonces, ¿sabe lo que tú vas a hacer? Hazte loco, dice Dios. Hazte el loco. Y David se hizo el loco. Empezó a babiarse. Wow, yo no sé lo que hacía David. La Biblia dice que empezó, aleluya, a hacerse el loco. Saleva. Él decía, esta gente quieren hacerme canto. No me usa, que hay gente que te quieren hacer canto y tú tienes que hacerte el loco, ¿sabes? Hay gente que, como Dios te está usando cantando, te quieren hacer canto. Tienes que hacerte el loco. Hazte el loco. Salud agua. Lestua. Luca. Guatazo. Esta guacusa. ¡Woo! ¿Qué unción hay aquí? Te está hablando palabra. Y David dejó de ser David. Ahora David caminaba escribiendo las paredes, alaba. Wow, David recogiendo lata en la calle, alaba. Saqué vacua. Adiantre. Ahora son dos Saúl por un lado y aquí por otro tratando de reconocerlo. Entonces aquí le dice a esa gente: ay, hombre, no. Saqué cacuca, leva, luta, leva. Sin soca, loca, cunitua, lutenicua, luste, busca. ¿Sabe lo que le dice aquí? Aleluya. Oye, pero ¿qué pasa? Tú sabes cómo está el loco aquí. Tú sabes cómo está el loco zángano caminando por la calle. No, yo no quiero un loco más. Entonces David dijo: ahora es que me voy a esconder. Wow, alto el loco, alto el loco. ¿Sabes? Y dentro de que tú te estás haciendo el loco, diga el diablo lo que diga. Wow, saleva cua, lo leuas cua. Satanás lechón, dice Rosa. Mientras tú te estás haciendo el loco, ellos están acusándote. Ellos están buscando ocasión de triturarte. Sí, porque hay gente que están buscando ocasión para pillarte. Hay gente que están buscando ocasión, aleluya, para hacerte canto. Eso fue lo que hizo Saúl. Saúl dijo: si cojo el chaparro ese, lo voy a aplastar. Ay, Saúl, déjate de eso. Si le cogiste miedo a Golía, ucaleuacua. Ay, Saúl, déjate de eso. Si le cogiste miedo a Golía. Ay, Saúl, ¿qué te está pasando con el muchacho, Saúl? Ay, mira tú que me estás escuchando, ¿qué te está pasando con el hombre de Dios? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con el hombre de Dios? Que te dio envidia, te dio piquiña por dentro, no soporta la palabra que Dios le da. Busca presencia de Dios, lo que tiene que hacer, canto sinvergüenza, bandido, aleluya. No andes recostándote de los ministerios, no andes, aleluya, gloria a Dios, pendiente a lo que Dios le da a la hermana, ni lo que Dios le da al evangelista, canto de envidioso. Busca, levatúa, wow, satecua, tú haz tú, que tú cantas dos himnos y también lo quiere cantar. Si tú te vas a comer dos pavos mañana, ellos también se quieren comer dos pavos, aunque se mueran alto, botando pavos por las narices. Alaba la gloria de Dios. Wow, yo no sé, aleluya, quién Dios le está hablando. Mientras tú te estás haciendo el loco, seguirá Saúl metiéndose, y un aquí por al lado preguntando: ¿y este será hombre de Dios o no será? Wow, yo no sé, pero ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Dios le está hablando a alguien. ¿Qué es lo que te pasa con el hombre de Dios? Hay gente, aleluya, que oye, no te soportan a tal extremo que ni te saludan. Saludan a Raimundo y a todo el mundo y no te saludan a ti. Pero mira qué cosa. Oye, pero qué envidia tú tienes, muchacho. ¿Qué te pasa? Busca presencia. Déjate estar comiendo hot dog, galletitas Oreo por la noche y métete bajo la presencia de Dios. Sube al monte, canto de vagoneta, cuteo a tuas, tu que, lucoy, tu niu a tuas. Busca presencia de Dios. Métete en la palabra para que tú veas lo que Dios te va a enseñar. No, no, no. El hombre de Dios, aleluya, que Dios llama, es un hombre de Dios de altura, un hombre de Dios que se comporta en, aleluya, en las alturas de Dios. ¡Woo! Entonces David haciéndose el loco, Saúl buscándolo, y aquí también, y se metió a la cueva de Adulán. Ahora para colmo, David metido en la cueva de Adulán. Pero la cueva de Adulán representa refugio. Oye, tú sabes qué es que te estén persiguiendo para matarte. Porque yo te bendiga, Ramón. Porque hay gente, aleluya, que te están persiguiendo para matarte. Entonces Saúl se hizo el loco y se metió a la cueva de Adulán. Lo. Y David, aleluya, haciéndose el loco. Alaba la gloria de Dios, recogiendo lata en la calle para que no lo reconociera. Y David dijo: yo me voy a hacer el loco y me voy a meter a mi refugio, a la cueva de Adulán. Hoy Dios te está diciendo: cuando te estén persiguiendo, métete a la cueva de Adulán, que representa, oh, calebacua, refugio. Y dentro de la cueva de Adulán, escúchate esto, para colmo, cuando David se mete a la cueva de Adulán, ¿sabes? el canto de ejército que le manda Jehová. Jehová le manda, aleluya, 400 hombres que están igual que él, un chorro de frustrados, gente perseguida, gente en depresión, aleluya, que nadie los quería. Búscale, Batuá. Oye, porque que mucha gente no te quiere, gente que no te quiere porque saben que tú eres un hombre de Dios, gente que no te quiere porque sabe que tú eres un hombre de línea. Búscale, va. Saben que tú eres un hombre de línea. Usa, leva, cua. Aún se metió allá adentro la cueva. Wow. Oye, mi amor, yo no sé, pero el bosquejo se fue con los panchos. ¡Wow! Cuando Dios, aleluya, llamó a David, le faltaba perfeccionar al hombre de Dios. Y es por eso que lo mete a la cueva de Adulán. Dios te mete, aleluya. Dice, estamos escribiendo el teléfono, se me hace difícil, pero Dios les bendiga. Creo que si Radio Unidad 1630, alaba a Dios. Hay gente ahí, aleluya, que está terriblemente conectado con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. La gente del 99.3, allá en Toa Baja, Radio La Voz del Samaritano. Aleluya, la emisora de la comunidad. Yo siento a Dios. Entonces, David se creía, aleluya, que esto era cuestión de un poquito aceite por la cabeza. Hay gente que se creen que cuando los ungen al ministerio, se acabó todo. Wow, pero ahora empieza el proceso de Dios. Ahora Dios va a terminar el proceso, aleluya, con el hombre de Dios. Dios coge a esta gente, aleluya, y los mete a la cueva de Adulán. Escucha bien, aleluya, dentro de la cueva de Adulán empieza el aleluya, el proceso de los guerreros. Saqué tu lavatúa. Ay, yo siento una gloria de Dios aquí terrible. La cueva de Adulán, aleluya, convierte al hombre y a la mujer de Dios en hombre y mujeres de Dios de guerra. Yo siento la gloria de Dios. 400 hombres llenos de problemas metidos en la, aleluya, en la cueva de Adulán. ¿Sabes cómo, verdad? En el proceso de Dios. Escucha bien. En el proceso de Dios. Y tú me dirás, hermano Pedro, ¿pero para qué es ese proceso? Ah, que tú no te estás dando cuenta cómo Dios te está usando con poder. Tú no te estás dando cuenta esa palabra de sabiduría que te está dando Dios. Tú no te estás dando cuenta de lo que... Ay, ay, ay, yo siento la gloria aquí. Que le va a... Aqua sua lua. Ahora tú estás dentro de la cueva de Adulán. Y la cueva de Adulán representa tu proceso con Dios. Escúchalo bien. Ahora hay 400 hombres que están pasando por el proceso más terrible. El futuro ejército de Israel está saliendo de la cueva de Adulán. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¡Gloria a Dios! se estaba formando un ejército de no hombres comunes, se estaba formando un ejército no de hombres que habían ido a la milicia de Saúl, no de hombres que habían estado siendo preparados humanamente, gloria a Dios, eran hombres que habían, aleluya, estando siendo preparados. Dios te bendiga, Tony, te amamos, varón, poder de Dios, Dios te bendiga. Hay gente, aleluya, gloria a Dios, que están dentro de la prueba de Adulán, pero no están pasando por el proceso del hombre, no están pasando por el proceso del pastor. Hay gente que están pasando por el proceso de Dios. Ay, yo siento la gloria de Jehová. Ahora los hombres de David, los futuros guerreros, los futuros soldados que invadirían a los filisteos, los que les arrebatarían la gloria a los filisteos, los que derribarían, aleluya, los bloqueos de los filisteos, sabe cómo se estaban preparando en la cueva bajo la presencia de Dios, escondido en el monte, y mientras huían de Saúl, Saúl decía: los tengo huyendo, y ellos estaban buscando presencia. Hay gente que se cree que tú estás huyendo, hay gente que se cree que en la cueva de Adulán tú estás sentado, hay gente que se cree que en la cueva de Adulán tú estás llorando, pero no te han visto que estás de rodillas. Ay, en la cueva de Adulán estás en la presencia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, esa le va su acuerdo a la seta. Caleba. Ahora se estaban formando caracteres dentro de la cueva de Adulán. Ahora se estaban metiendo, aleluya, gloria a Dios, gente, aleluya, en el carácter de Dios. Porque Dios está buscando gente de carácter. Dios no está buscando un montón de chismosos enojados. Un montón de niños tontos dentro de la casa de Dios con ministerio, pero son medio zánganos, alaba la gloria de Jehová. Medio tonto, wichiguachi, levatua, que por cualquier cosa pelean. Dios está buscando gente de carácter, no gente chismosa. Aleluya, que vayan del pastor llorando, le pellizcan y le pisan un callo. ¡Ah! No seas llorón, por favor. Sabe, métete a Adulán para que Dios tenga carácter de guerra, para que Dios te haga corazón de guerrero. Hace falta gente con corazón de guerrero. Oh, se acabó el llanto para esta gente. Se acabó, aleluya, el desconsuelo. Se acabó la depresión. David le dijo: aquí Dios está preparando gente de guerra. El que no hay, habían 30 que se destacaron entre ellos como líderes poderosos de la cueva de Adulán. Wow, habían 30 que estaban metidos bajo la presencia de Dios. Oye, ¿sabes qué? Los 400 habían subido. El grupo era grande, pero habían 30. Hoy Dios quiere que tú estés en los 30. Dios está buscando evangelistas de carácter, no embusteros, fanfulleros y truqueros. Alaba. Bonitillos que se dan blowers, se recortan las uñas, levacua, con su cabancito, y se cree que son lo último, la última Coca-Cola del desierto. Y después dice: mira cómo me mira, que te mira, lo ridículo que te ve. Búscale, va. Dios está buscando pastores de carácter, pastores de decisiones, pastores que digan: si voy hoy es hoy, voy, no es voy hoy y después nunca va. Dios está buscando pastores responsables. Caleba. Prometiendo muchas cosas. Mentira. Tú sí tienes que ser sí, tú no tienes que ser no. Dios está buscando cantantes, ministros, maestros de carácter. Eka, lehuastua, urnewa kwa, utawa, urnewa tua. Dios está buscando gente, aleluya, que se metan bajo la presencia de Dios. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 2, identifican, aleluya, cómo estos hombres no fueron los mismos, aleluya, que salieron de aquel lugar, que entraron a aquel lugar. Dice que estos hombres adquirieron habilidades especiales, eran ambidiestros, eran buenos con la piedra, con el arco, con la lanza. Hay gente que son buenos, aleluya, para el chisme, para el bochinche, para la contienda, para la división. Aleluya, cuá, usted, o a tuá, Busca. Yo no sé si tú puedes adorar a Dios. ¿Qué gente que Dios le está hablando? Aleluya. Gente que son buenos para la mentira, mentiroso, paquetero, más embustero que Pinocho. Hay gente que tiene la nariz que le llega a la avenida allá condado. Alaba. ¡Woo! Estua. Letua. La Biblia dice que aquellos hombres salieron de aquel lugar bajo la presencia de Dios. Aquellos hombres comenzaron a buscar presencia de Dios tan tremendamente que salieron nuevos. Hay gente que me está escuchando que Dios le está hablando poderosamente. Yo no sé si tú puedes adorar al Dios que, aleluya, que tú le sirves. Yo no sé. Aca, reco, atua, lo guá, guatua, soque, guacua. Libatuas, tuquén, tutúa, cuacuasto, lehuastua, uquehuatuas, tolebacuá, lebas, soquebacuá, letuá, utehuatuá, sotaqueman, tutehuá, tuastu, lihuatuá, uque, nunatu, calú, anuatuca, lutequebatu, lehuatu, tenibicuá, lulestua, uca, rebacuá. David salió de allí un hombre nuevo. Había algo en David terrible. Dios lo hizo un hombre de fuego. Siento la gloria de Dios. Inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luz. Su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús. El hombre de manos perforadas. Oye, en la cuerda Lulán se escuchaban aquellos hombres cantando de noche ahí. Oca le pasó. Y Saúl decía: los tengo arrinconados allá adentro. Ya Saúl se había enterado. Dijeron: se escondieron. Y ellos en la presencia de Jehová. Levantó. Oye, sienta a Dios. Esta noche, hermano, queremos orar. Gloria a Dios por esa gente de guerra. que necesita la oración. Sabemos que hay gente con una necesidad tremenda. Dios nos ha hablado en una manera especial en esta noche. Y digo, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, que Dios nos ha hablado, pues porque me ha hablado a mí también, gloria a Dios. Así que queremos orar. Dios te bendiga, Tony. Tony dice, tremendo mensaje, la red de Dios, poderoso. Dios te bendiga, Tony. Este viernes, hermano, vamos a estar los hermanos de Puerto Rico que quieran pasar por el aniversario de la iglesia El Alfaredo del pastor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, santo, alaba. Gloria a Dios. Vamos a estar allá predicando en su aniversario. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, y Dios se va a mover en una manera especial. Gloria sea el nombre del Señor. Tú no te lo puedes perder. Gloria a Dios. Aleluya, porque sabemos que Dios se va a mover. Así que si tú quieres información de cómo llegar a este culto, pues te puedes comunicar con nosotros al 787-529-1881. 787-529-1881 para que te goces con nosotros ya el viernes. Wow, nos gozamos. Así que si necesitas oración, este es el momento. Aida Vega, gracias a Dios por tus bendiciones. Gloria a Dios. Así que este es el momento de la oración, hermano. Créele a Dios, tenemos que creerle a Dios. Que estamos en Adulán, tú dirás, Pedro, estoy en Adulán, pero ya Dios te habló, aleluya, de lo que es Adulán en tu vida. Y tú tienes que comprender que allá dentro de Adulán, aleluya, hay una presencia de Dios terrible. Hay una gloria de Dios. Joana, oración por mi familia. Lidia Colón, oración por el matrimonio de Asher y Joana, por una familia, liberación para nuevo comienzo. Vamos a estar orando por eso. Aida Vega nos pide oración por George, por sanación y por todos los enfermos. Vamos a estar orando. Poder de Dios pide oración por Puerto Rico. Voy a coronar oración por salud de su esposo. Vamos a estar orando. Oh, Ana pide oración, aleluya, por fortaleza y por Eugenio. Vamos a estar orando. Gloria al nombre del Señor. Este es el momento de Dios para ti. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios, aleluya, está sobre de ti de una manera especial. Estoy en la cueva de Adulán, hermano Pedro. Si estás en la cueva de Adulán, quiere decir que estás en el proceso de Dios. No te quites. El proceso de Dios es terrible, hermano. Dios se mueve de una manera especial. Gloria sea el nombre del Señor. La gloria de Dios, aleluya, se manifiesta. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya, en gente. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya, que, aleluya, se dejan meter al proceso de Dios. Así que no te salgas de ese proceso. Gloria a Dios, oración por la familia de Libia. Vamos a estar orando. Así que, bueno, voy a estar orando en los próximos minutos. Así que arranca y, aleluya, escribe tu petición, porque voy a estar orando por ella. Oramos por Ángel, que pide oración por Israel, por su esposo, por su hermano Roberto, para que Dios lo fortalezca en su matrimonio. Vamos a estar orando por eso. La gente que nos está escuchando en el 99.3 Radio La Voz del Samaritano, Toa Baja, muchos saludos también para ustedes. Pueden pedirnos oración también. también por anónima que nos pide oración por matrimonios y finanzas. Nuestro hermano Ramón, Dios le bendiga. Así que nos gozamos, hermano. Saluda a la gente allá en Filadelfia, que salimos ya el próximo viernes, aleluya, el 2 de diciembre salimos a Filadelfia, campamento, aleluya, Carmelo, allá en Filadelfia. Así que nos vamos a gozar. Voy a orar en esta noche. Créela a Dios, porque Dios es poderoso. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias, Jesús. Mira este pueblo de guerra, gente de Dios terrible, Padre amado, que tú has llamado, Señor. Gente, aleluya, que verdaderamente necesita de Dios. Padre, en esta hora yo te pido por cada matrimonio, Señor. Yo te pido, Dios mío, por cada, aleluya, gloria a Dios, hombre de guerra, cada mujer de guerra, Padre amado, Señor, que está pasando el proceso de Dios. Cada hombre de guerra, gloria sea el nombre del Señor, Padre amado, que está, Dios mío, Padre amado, en una situación difícil, una situación triste, Padre amado. En esta hora yo te pido que las finanzas sean arregladas en el nombre de Jesús. Que, Dios mío, la gloria de Dios sea manifestada. Que la unción de Dios, Padre amado, sea, Padre amado, glorificada en el nombre de Jesús. Mira los anónimos, mira, Dios mío, aleluya, nuestra hermana Lidia. Mira la familia de nuestro hermano Tony y su ministerio. Dios mío, mira, aleluya, nuestro hermano Jorge, el misionero, que pide oración por su hijo. Dios mío, ahora mismo, la gloria de Dios sobre de él. Mira el pueblo de Israel, Dios mío, cada hombre, cada mujer de Dios que necesita sanidad, sane en esta hora, haz un milagro poderoso. Tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios, Padre amado, que sana, que liberta. Tú eres el Dios, Padre amado, que pones tu mano poderosa sobre este pueblo de guerra. Tú eres el Dios, Padre amado, aleluya, que dentro de las circunstancias, dentro del problema, estás como poderoso gigante ahí, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sana el cáncer, sífilis, sida, te vas en el nombre de Jesús. Ahora la depresión se va, libacua. Ahora, Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de gloria, gracias, Jesús. Bendice las naciones, bendice mis compañeros de trabajo allá en la morada, Jehová. Síguenos bendiciendo en una manera especial, en una manera poderosa, Jehová. Dios mío, bendice mi matrimonio, mi familia, Dios mío, que en el día mañana de acción de gracia, que la gloria de Dios cubra a Puerto Rico entero en una manera especial, Señor. Gracias. Bendice, Dios mío, a los que están en un nuevo comienzo, los que están batallando, los que están en guerra, los evangelistas, los pastores, los misioneros, la gente de Dios que tú estás usando en una manera especial. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Bendícenos, Dios mío, Padre amado, y ayúdanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, gracias, porque tú, Dios mío, te mueves en una manera especial, en una manera poderosa. Gracias, Jesús. Bien, yo te espero la semana que viene en el programa Hagamos Guerra de Rodillas, miércoles a las 9 de la noche. Ahora el programa Análisis por la Palabra. Escúchalo bien, eso es ahora. Y a las 11 de la noche, la hora de aquí, en tu presencia con los hermanos Cristian Torres. No te lo pierdas, todavía nos quedan dos programas, así que no te quites de radioexplosión.com. Dios te bendiga, no te vayas. Una día tras día, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene